acá, que esto se está poniendo bueno. Ven, tómame por atrás, déjame saborear un poco de tu caramelo. Ganamos dos en este juego. Ven, acércate a probar el centro de mi mar, que está cayendo como fuego. Esta noche de centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Buen día, para celebrar los segundos a segundos este miércoles, ¿no? Miércoles 26 de julio de este 2017, ya cada día más cerquita del aniversario de la ciudad de Saladillo. Festejo que va a ser el sábado y el domingo. El domingo viene Lerner, tremendo. El lunes hay clases, ¿eh? Así que atención con eso. ¿Cómo estás? Buen día. Bajo este cielo cubierto, bajo este cielo gris, las neblinas que estaban pronosticadas precisamente. El saludo enorme para todo el centro de la provincia de Buenos Aires, para vos que estás en Saladillo, para vos que estás en Alvear, para vos que estás en 25, para vos que estás en San Roque Pérez. También el saludo enorme. Espero que llegue el saludo, que no se quede en el camino. Estamos compartiendo esta mañana en vivo, son las 9:05. Estamos en un ratito contándote todo lo que tiene que ver con el tiempo también, ¿eh? Pronóstico, datos actualizados, qué más va a pasar en estas vacaciones de invierno aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, también lo vamos a estar compartiendo. Estamos comunicados con vos, obvio, 2345-651479, 2345-651479, nuestra línea de oyentes para comunicarte directamente por SMS y por WhatsApp. WhatsApp, baby. Estamos en el Facebook también, facebook.com/106, twitter.com/106. Y obviamente, a partir de ahora, habilitadísimo el SMS para llevarte los regalos de este miércoles. Regalos de hoy. No, no voy a decir regalos de miércoles. Voy a decir regalos de hoy. Exactamente. Regalo de hoy. ¿Qué tenemos para regalarte? El regalo de Alima Shoes, que es la orden de compra para gastarte todo allí en Alima Shoes. También tenemos el regalo de Matafuegos Unimat y un regalito especial. Una tarjeta para la cena de Saladillo. Ahora te cuento. Bueno, como siempre, quiero Unimac, quiero también Alima Shoes y también una tarjeta, ¿no? Para el 154º aniversario de Saladillo, la cena organizada por el CEUS, que va a ser el 29 de julio a las 21, en el Salón de la Sociedad Rural. Vale solamente 200 pesos para mayores y 100 pesos para menores. Qué rico, chorizo, ensalada, asado, bebidas, torta, helado. ¡Bah! Ambiente calefaccionado, show en vivo. Los puntos de venta son Molfino Manía, kiosco 2 de agosto, con miembros de la comisión directiva y los becados. Bueno, nosotros, gentileza del CEUS, el Centro Estudiantes de Saladillo, vamos a estar regalándote una entrada para que te vayas a festejar el cumpleaños de Saladillo. Ahí está, 154 años cumple Saladillo y vos te podés ir con esta cena aniversario. Así que manda quiero cena al 2345-651479. Manda quiero a Lima para participar del sorteo de Lima Juice o manda Unimat para participar de la recarga del matafuegos de tu auto. Ya estamos presentados. Manda un SMS, acordate, todos los sorteos son exclusivamente por SMS. Vamos. Presenta Farmacia Cartelie. La farmacia de mi barrio te presenta la farmacia de turno para toda la región. En la ciudad de Saladillo, Farmacia Manzano. En 25 de mayo, de turno hoy, miércoles 26, Farmacia de Stephanie's, en Roque Pérez, Farmacia Schiavi y en General Alvear, Farmacia Celillo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Y hablando de sábado, explota Mora, este sábado explota Mora porque va a estar el Polaco con una mega fiesta en Mora, tremendo. Tenés toda la info en el Facebook de la 106. Nos vamos rapidísimo en este momento a los números de la suerte de ayer. En las quinielas, en la primera, Nacional, 7.119, primera provincia de Buenos Aires, 3.894. Matutina Nacional, 5.194. Matutina Provincia de Buenos Aires, 2.128. Vespertina Nacional, 3.088. Vespertina Provincia de Buenos Aires, 6.463. Nacional Nocturna, 0.780. Y Provincia de Buenos Aires, 2.531. 2.531. Vamos a ver qué nos depara el tiempo hoy, mañana y pasado. Para hoy esperamos que siga por un rato largo todavía más esta neblina, esta nubosidad de baja altura molesta gris. Parece que la tenemos ahí arriba nomás, es como el cielo raso, ¿no? Del centro de la provincia. Nubosidad de baja altura, muy poco viento, por eso se va a quedar un rato largo más esta neblina. Máxima de 18 grados para hoy. Mañana, jueves, esperamos una máxima de 22 grados con 20 grados de sensación térmica porque va a haber viento un poquito del nor-noreste a 17 kilómetros por hora. ¿Qué más? Mañana también vamos a tener áreas de nubosidad y cálido, 22 de máxima. Para el viernes 28 esperamos que siga subiendo la temperatura con nubes más espesas. Muy cálido, 24 grados para el viernes, nubes y sol en la mañana, seguido de nubosidad variable por la tarde, viento del norte, que por momentos el viernes se va a hacer sentir con ráfagas de 26 kilómetros por hora. Sábado baja un poquito la temperatura hasta los 21 grados. Nublado, seguirá nublado, templado, con ráfagas de 22 kilómetros por hora, pero el viento va a girar al sudeste, unos casi 120 grados. ¿Qué más? Domingo 30 de julio, día de los festejos de la ciudad de Saladillo, con una máxima de 11 grados. No invocamos una, Hace calor todos los días anteriores, menos el día del festejo. ¿Podés creer? Una mala suerte. Pero bueno, veremos. 11 de máxima con viento que va a estar soplando del sudeste con ráfagas de 26 kilómetros por hora. Hacemos votos para que este pronóstico cambie para el domingo. Todavía falta. 11 grados para ver a Lerner es como muy fresco, ¿no? Y además, 75% de probabilidad de precipitaciones. Se despiden mal las vacaciones de invierno, ¿no? Con mucho frío y viento y lluvia, así, completito. Esto va a ser el domingo, 11 de máxima, 75% de probabilidad de precipitaciones y viento del sudeste con ráfagas de 26 kilómetros por hora. Bueno, ¿quién nos salvará? El Chapulín Colorado. La temperatura en este momento es de 12 grados. La humedad, obvia, mirás arriba y te das cuenta, 100%. La presión, 1019.9 milibares. La sensación térmica es de 12 grados. Coincidente con la temperatura porque el viento no supera los 6 kilómetros por hora. Así está el tiempo aquí en el centro de la provincia. ¿Vale? Vamos a informarnos, comenzamos con títulos de tapa de la edición de hoy del diario La Mañana. De la Torre se reunió en Saladillo con intendentes de Cambiemos. Es el ministro de Gobierno bonaerense, Joaquín de la Torre, junto a los intendentes Celillo de Alvear, Salomón de Saladillo, Hernán Verdelis de Azul y Ezequiel Gari de Olavarría, dijo, entre otras cosas, no negamos la realidad como lo hizo el gobierno anterior. Títulos también de etapa del diario La Mañana. Bota se mudó con Almirón. Zarza es la nueva concejal del Frente para la Victoria en 25 de mayo. Otorgada la licencia a Nicolás Lorenzo, quien regresó a la Secretaría de Producción Municipal. Debía ocupar su banca María de los Ángeles González, pero esta alegó problemas personalísimos. El director de Ingenio Urbana, Julio Brunelli, ocupó unos minutos el escaño, pero aprobada su eximición del cargo, María José Zarza asumió en el deliberativo de 25 de mayo. Finalizan la demarcación vial en el Camino al Sur. La empresa Equimac está culminando los trabajos de demarcación de la calzada del Camino al Sur desde su intersección en el acceso a Arturo Illia en la ciudad cabecera de 25 de mayo hasta el ingreso de la localidad de Valdés. Un aprendido en 25 de mayo por robar en la industrial. Programa Agroemprende, saladillenses premiados con 355.000 pesos. Este sábado el CEUS realizará una gran cena. Acordate que tenemos para regalarte una tarjeta, para ir a festejar el cumpleaños de Saladillo. Para entidades, regímenes de tarifas especiales. Y 25 tendrá campeón. Pedernales y Argentinos juegan este viernes. Títulos de etapa de hoy de el diario La Mañana, que nos lleva directamente a la música de los 80. Llega Culture Club, aquí a la 106. ¿Te acordás, no? Este Karma Chameleon. Dale, vamos. I'm not afraid to die. Estamos escuchando a Karma Chameleon de Calcio Club, aquí en la 106. Estamos con una temperatura de 12 grados y viento del este a 5 kilómetros por hora, esperando para hoy un pronóstico que nos adelanta una máxima de 18 grados con nubosidad de baja altura, que se va a quedar un ratito más, y claro, templado con esta máxima de 18 grados. Repasamos info regional. El intendente Ralinqueo se reunió con el director nacional de Agricultura, fue en el despacho junto al resto de integrantes del gabinete. El director nacional de Agricultura del Ministerio de Agroindustria abordó temas diversos referidos a 25 de mayo. ¿Qué más? Los actos por el 154º aniversario de Saladillo van a estar en el portal de la radio la106.com y arrancan mañana, 28, lo vamos a estar repasando en instantes nada más. El intendente Salomón saludó a Finocchiaro y a Vidal. El intendente de Saladillo saludó al recientemente designado ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, y al subsecretario de Políticas Educativas, Manuel Vidal, quienes están a partir de la semana pasada a cargo del ministerio y quienes venían desempeñándose en la misma cartera en la provincia de Buenos Aires. Me encanta la música que llega, ¿eh? Esto es música post. En aquella época post-1982. Claro que sí. Momento de gloria que tuvo en aquella época la música nacional post-Guerra de Malvinas. Y de allí ya venía remándola y era conocido de antes. Precisamente tomó la posta la música nacional y uno de los representantes era Raúl Porchetto. La llama de tu amor, dale. Enciende. Enciende mi mente, dulce cielo. Raúl Porchetto, y esto es La Llama de Tu Amor. Acordate que en Zapatería Es Mío arrancó el 2x1 hasta el Día del Niño, ¿eh? Impresionante, imperdible. Y seguimos con más info en esta mañana de la 106. Más títulos, extra, el país y el mundo. Sin rastros del avión que partió de San Fernando, habría volado en otra dirección. Andás a ver qué llevaría, ¿no? Este avioncito. La búsqueda del bimotor Mitsubishi, desaparecido el lunes en la zona del Delta con 3 personas a bordo, continúa sin resultados positivos y sobre todo con más incógnitas que certezas. Apareció la militante feminista Fernanda Chacón, la joven permanecía desaparecida y se presentó ante una comisaría, dijo que se había ausentado por propia voluntad. Con dictamen para expulsar a Devido, la iniciativa será tratada hoy en el recinto. El oficialismo quedó lejos de alcanzar los votos. Lo asesinan en un supermercado al defender a una cajera de un robo. Leandro Urban fue ultimado a sangre fría en la cola de un autoservicio. Horas después detuvieron por el crimen a un adolescente de 14 años, casi un polaquito. Datos de mayo, para el INDEC la economía tuvo mayor variación positiva en 18 meses. Durante este periodo el Producto Bruto Interno creció 3,3% en forma interanual. Es la expansión más importante desde noviembre del 2015, cuando había sido del 3,5%. Para Sampaoli es Messi y el resto. Bueno, para todos, ¿no? El DT de la selección aseguró que el astro del Barcelona es el único titular de su equipo y que los demás serán evaluados. El gobierno despega la suba de precios del alza del dólar. Aseguró ayer que no habrá un pico inflacionario a causa de la suba del dólar. El agua mantiene en jaque al oeste bonaerense. Desde General Villegas hasta Puan, todos los distritos del oeste provincial continúan complicados por la situación hídrica que anega caminos y campos. En la mayoría de esas comunas ya llovió más de la media anual y crece la preocupación porque aún falta la llegada de las lluvias de primavera. Todavía hay pronósticos desalentadores. Centurión, dura despedida. El jugador calificó a Angelici como poco serio. El último incidente desencadenó el distanciamiento. Los títulos de tapa en esta mañana, precisamente, de Extra, el país y el mundo. Seguimos con un poquito más, claro, y tus mensajes aquí en la 106. No te olvides de pegarte una vuelta por Zapatería Es Mío, que hasta el Día del Niño tiene, por supuesto, el 2x1. Tremendo, imperdible. Seguimos con más en esta mañana. Gracias a todos los mensajitos. Quiero cena, dice Romina de Alvear. Qué lindo, te venís, dale. Buenísimo. También está... quiero a Lima, dice Adriana de Alvear. También participa de la cena. También está Daniel de Saladillo, Rosa, Mariela de Saladillo, Claudia de Roque Pérez participa del sorteo. También Lorena de 25. Ahí está. Carlos, robaron en la escuela industrial y a esa escuela fui yo años atrás, dice Nati. Sí, ahora después tenemos la info, ¿eh? Buen día, Carlos. Quiero Lima Juice, quiero cena, quiero unidad. A la miércoles, nosotros también. ¿Cómo hacemos? ¿A quién? ¿Nosotros a quién le mandamos el mensaje? Quiero unidad, exactamente. Nosotros también queremos. Soy Mirta de Saladillo. Espectacular, Mirta, yo también quiero unidad. ¿O habrás querido decir un imán? No lo sé. Después mandá un mensajito y aclará. Las 9:27, todavía quedan 3 minutos de triple chance para que puedas participar de los sorteos de hoy. Nos vamos a una pausa muy chiquitita y ya estamos volviendo con mucho, pero mucho más en esta mañana de la 106. Acordate que el viernes 28, va a arrancar, entre otras cosas, no solamente la cena, sino que empiezan los actos, ¿no? Por el cumple de Saladillo. Viernes 28, sábado 29 y domingo 30. También el lunes 31 vamos a estar compartiendo toda la programación de lo que será el aniversario de Saladillo. Acordate que el lunes no es feriado y que hay clases el lunes, ¿eh? Esa es la información oficial hasta el momento. Nos vamos a la pausa recordándote 2 minutos para participar del regalo de Alimanyu, del regalo de Unimat.

no lo mandes, no hace falta. Es imposible estar chateando sin conexión. Ya una vez pasó lo mismo con el WhatsApp, va a volver a pasar, por supuesto, ahora con Messenger, y seguramente el día de mañana te van a decir de alguna otra aplicación. Bueno, no se puede. Si no estás conectado, no se puede. Es como querer escuchar la radio con la radio apagada. No podés. No podés. Laura Branigan llega a esta mañana en vivo de la 106 para ponerle un manto de color a esta mañana gris. Con neblina, te lo habíamos adelantado ayer que iba a dar neblina. Dale, self control, dale. Como el cantito de cancha, pero ahí está, ¿eh? Estamos en las 9:42 con esta temperatura de 12 grados. La humedad, y ya no entra más una gota, ¿eh? 100,01 vendría a ser. La presión, 1019.9 milibares, ya pisando los 1020. La sensación térmica es de 12 grados, hay viento del este a 5 kilómetros por hora. Esperamos para hoy una máxima que va a estar rondando los 18 grados, ¿eh? Va a seguir un rato largo más todavía esta nubosidad de baja altura, o comúnmente llamada neblina. Información policial: un joven de 18 años fue aprehendido en la vía pública el 25 de mayo durante los primeros minutos de la jornada de ayer, tras haberse constatado que minutos antes había ingresado a robar en el edificio de la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 1 de 25, ubicada en 18 y 36, y en su poder tenía parte de la mercadería extraída. Apenas pasada la medianoche del lunes, a raíz de haberse activado la alarma del establecimiento educativo, efectivos de la comisaría primera se acercaron hasta el lugar, donde constataron junto a autoridades de la institución que, ignorados tras violentar una ventana, comedor y armario ubicado allí, habían consumido y sustraído mercaderías varias. Por averiguaciones realizadas en la urgencia, efectivos policiales lograron establecer el autor del hecho, quien fue aprehendido en la vía pública minutos más tarde, secuestrándose parte de la mercadería. El imputado, oriundo de 25 de mayo, posee varios antecedentes y estaría vinculado junto a un grupo de menores a los hechos delictivos que meses atrás también se registraron en la escuela industrial. Por este hecho, iniciaron la causa caratulada robo agravado por escalamiento. En Saladillo se prendió fuego un utilitario. Una dotación de bomberos voluntarios de Saladillo sofocó ayer un principio de incendio en una Partner roja estacionada en el garaje de una vivienda de Emparanza entre Martín Fierro y Joaquín B. González. Allanamiento por causa de amenazas en Saladillo. Efectivos policiales realizaron dos allanamientos en Saladillo en el marco de una causa por amenazas y arrojaron resultado positivo. Los uniformados hallaron elementos probatorios que contribuyen al esclarecimiento del hecho denunciado meses atrás. Los procedimientos fueron en San Martín y Alberdi y San Martín y Joaquín B. González. La investigación partió a raíz de una denuncia de amenazas entre vecinos mediante el uso de arma blanca. También en Saladillo se robaron una moto. Sustrajeron una Honda en el barrio Esperanza de Saladillo y el damnificado radicó la denuncia. La policía está trabajando en el caso para dar con los autores y recuperar el rodado. Se labraron actuaciones por hurto. Pausa y volvemos con más. Estamos a 15 minutos de las 10 de la mañana con la doble chance vigente para todos los regalos de hoy. Presentó Amoblamiento Renault. Desde hace más de 50 años, Renault comparte tu estilo, tus momentos, diseñando un ambiente creado solo para vos. Acércate a nuestro centro de diseño exclusivo, donde podrás crear tu espacio con las líneas de cocinas, placares y vestidores. Presupuestos sin cargo y en el acto. Diseño 3D de tu amoblamiento. Amoblamiento Renault, Avenida Pereira 2763, casi en Paranza. Teléfono 2345-429579. Con Movistar, sentite libre. Porque todos nuestros smartphones 4G son liberados y en 18 cuotas sin interés. Movistar, elegí todo. CTF 0%, más info en movistar.com.ar/promociones/liberados. DH, insumos para el agro, accesorios de pulverización, servicios de fumigación, ropa de trabajo, calzado de seguridad. DH, insumos para el agro, Soler y acceso Arturo Illia, a metros de la rotonda Los Tamariscos, Roque Pérez. Celular 02227-622561 y 504950. Mail dh0010@hotmail.com. Cuidar a tu familia ahora es mucho más fácil, porque Nestlé Pureza Vital se envasa bajo estrictas condiciones de higiene, con más de 200 controles diarios que garantizan calidad y seguridad. Nestlé Pureza Vital, pedile al 02227-1561-1628 y 1541-9968. Entrega a domicilio en bidones de 12 y 20 litros. Agua baja en sodio, controlada y recomendada por médicos y nutricionistas. Nestlé Pureza Vital es la mejor agua. Encontrala en Roque Pérez, Riestra, Pedernales y ahora también en Saladillo. 02227-1561-1628 y 1541-9968. Y ahora también entregamos en Del Carril. RD Equipamientos y Accesorios, Ferretería Industrial, representante en General Alvear de Angel, Milwaukee, Makita, Luxtoff, Salcor, Neo y muchas más. RD Equipamientos y Accesorios, Ferretería Industrial, Carlos Pellegrini, esquina Wallace. A los chicos les encanta estar a la moda, por eso van a Zapatería Es Mío. Exclusivo, chicos, con los números 17 al 37. Calzado para todos los momentos. Bautismo, comunión, colegial e informal. Todas las tarjetas y ahora 12. Zapatería Es Mío, la que piden los chicos. Moreno 2826, Saladillo. Llámanos 45 1030.

can call me anytime, but you gotta call me. I don't want no one to squeeze me. They might take away my life. Squeeze me, they might take away my life. I just want someone to hold me, oh, when I'm rocking through the night. Estamos escuchando a Tom Collins. Esto se llama Give Me a Reason. Dame una razón. Estamos a 6 minutos de las 10 de la mañana, todavía con la doble chance vigente para participar de los sorteos. Arranca el viernes 28, el festejo y los festejos en realidad por el aniversario de Saladillo. A las 11 será la entrega de escrituras en el Teatro Marconi. A las 2 de la tarde la obra de intervención urbana y edilicia de Saladillo, ahí en Saladillo Norte, con fiesta comunitaria. 4 de la tarde la inauguración de la puesta en valor del Jardín Maternal Sagrada Familia con espectáculo infantil. 9 de la noche obra Teatro Cautiva en el Auditorio Dr. Ricardo Galeani. Vamos al sábado 29 a las 15, inauguración de repavimentación, actividad cultural en Rivadavia y Taborda. 4 de la tarde, también la inauguración de la repavimentación, destreza de pilotos saladillenses, 1000 kilómetros Buenos Aires, la muestra de la Escuela de Patín, esto va a ser en Cabral y Sarmiento. 9 de la noche, Teatro La Cautiva, Auditorio Ricardo Galeani. 9 de la noche, cena aniversario, acordate que tenemos una tarjeta para regalarte, gentileza del Zeus. Las tarjetas valen 200 pesos y están a la venta. ¿Qué más? 9 de la noche de la cena aniversario, invitado por la Municipalidad de Saladillo y organizada por el CEUS en el Salón de la Sociedad Rural. El domingo 30, misa en Acción de Gracias, Iglesia Nuestra Señora de la Asunción. 3 de la tarde, prueba atlética, Saladillo corre 10 kilómetros. Palacio Municipal, a las 5 de la tarde, días de radio, Astrolabio, la Escuela Municipal de Circo. Y a las 18 llega Alejandro Lerner en la Plaza Principal. 6 de la tarde. Y el lunes 31 será el acto oficial, acordate que no es feriado, hay clases. La muestra del equipamiento vial en la Plaza Principal. Acordate, por el 154 aniversario de la ciudad de Saladillo, ya tenés toda la data allí en la106.com. Cerramos la primera hora de la 106, la hora de noticias, con una sección que no sé si la vamos a tener todos los días, pero que está buena, me parece a mí. Vamos a leer un solo título de cada tapa de diario. El que el diario quiere destacar, que pone con más grande. Uno por diario. Clarín titula: la expulsión de Devido del Congreso no tiene los votos, pero se debatirá igual. La Nación, destacado: la economía creció 3,3, el mayor aumento en 19 meses. Ámbito financiero, coincide: la economía según INDEC mejoró en mayo 3,3%. El cronista titula, la reforma tributaria: el impuesto al cheque se podrá descontar en forma gradual de ganancias. Centurión se fue a los tiros de Boca, titula el diario Popular. Destacado de Crónica, la pasión ahora se paga, con referencia al fútbol, ¿no? Página 12 también, fútbol paga a todos, dice. Olé titula, baila con la más fea, y ahí está la foto de Centurión. Bueno, los títulos, un solo destacado de cada diario, que es lo que el diario quiere destacar, ¿no? Nos vamos a una pausa muy chiquitita en esta mañana en vivo de la 106, pero antes quiero compartir los últimos mensajitos que llegaron a la radio. Muchas gracias a todos los mensajitos para participar de los regalos de hoy. Como por ejemplo, Sofi de Saladillo, que quiere participar. Hola, quiero regalo, dice Sofi. Sofi, tenés que mandar quiero, por ejemplo, un imán, quiero de regalo Alimayus, o quiero la tarjeta. Quiero regalo, no, todavía no, no participa. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. También estamos en el WhatsApp, acordate, compartiendo en esta mañana en vivo de la 106. Me han pasado una encuesta telefónica que hizo Máximo, que le dio el 100% ganador a Cristina. Es preocupante. No te puedo decir por la radio el resultado. Bueno, llamó a casas particulares y le contestaron que sí, que iban a votar a Cristina. Pausa y volvemos. Sí, anda dando vueltas por el WhatsApp, vos ya lo tenés también. Pausa y volvemos, dale. Ecoaldea, la nueva tierra, tiene el agrado de compartir un taller súper intensivo para optimizar su salud y bienestar. Presentando a Néstor Palmetti, técnico en nutrición, y su equipo de Brahma, el 1 de octubre en Saladillo. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Cómo evitar y resolver problemas crónicos a partir de la alimentación? Un abordaje práctico basado en la lógica de la vida. Club Jacobo Urso, de 10 a 19, con degustación, cupos limitados. Inscripción en Ecoaldea, la nueva tierra, 02344-403029, Avenida San Martín, 2915. Doctor Claudio Daniel Bustamante, especialista jerarquizado en ortopedia y traumatología. Matrícula provincial 446.800 y nacional 100.365. Atiende miércoles por la mañana en Clínica Saladillo. Solicitar turno. La herrería metálica tiene que ser fuerte, pero también tiene que tener una buena estética. Herrería Metal 25, con más de 10 años de trayectoria. Portones levadizos, corredizos, automatización, toldos, herrería de obra, canaletas, rejas, verjas, cortinas metálicas de aluminio inyectado, manuales o automatizadas. Herrería Metal 25, más de 10 años de trayectoria. Calle 11, entre 20 y 21, número 181. Celular 02345 1550. 51 10.